Going Free. 11 de la mañana, 18 minutos. Bueno, hemos estado hablando en las últimas semanas de actividad legislativa. Esta semana no va a haber mucha actividad legislativa, pero sí hay algunas propuestas de tratamiento de temas, en comisiones. Hablábamos de la demorada ley de tierras, también de la posibilidad del comienzo de un debate acerca de la despenalización del aborto, de distintos proyectos que podrían comenzar a debatirse. Y también esto que salió ayer en la tapa del diario La Nación tiene que ver con un impulso que está dando legisladores del oficialismo al debate de un proyecto de ley para permitir el cambio de sexo sin autorización judicial previa. Habíamos hablado, recuerda, de la identidad de género, que era una ley que se estaba analizando en el Congreso Nacional para permitir autorizar los cambios en el Documento Nacional de Identidad para las personas que no percibían el género que estaba justamente allí en el documento de la misma manera. Lo que se sumaría con este otro proyecto es la posibilidad de la intervención quirúrgica, algo que, por ejemplo, se realiza en Chile. Algunos incluso ahí en esta publicación de ayer lo señalaban como paradójico, ¿no? Chile, un país que no tiene, por ejemplo, una ley de matrimonio igualitario, pero sí permite o autoriza las intervenciones quirúrgicas para el cambio de sexo. Bueno, vamos a tomar contacto con una de las impulsoras justamente de esta iniciativa, que es Juliana Di Tullio, diputada nacional del Frente para la Victoria, para consultarla sobre este tema, pero también sobre los otros que están debatiéndose o que podrían debatirse en el ámbito del Congreso. ¿Qué tal, Juliana? ¿Cómo va? Buenos días y gracias por atendernos, ¿eh? Buen día, ¿no? Gracias a ustedes por llamarme. Bueno, en primer lugar queríamos consultar sobre este proyecto de identidad de género, digamos que suma a otro que ya estaba dando vueltas y que tenía que ver con el cambio en el Documento Nacional de Identidad. Nos gustaría conocer cuáles son los puntos más importantes y los fundamentos. Bueno, hay varias iniciativas, dos grandes iniciativas, una impulsada por la Comunidad Homosexual Argentina, la CHAI, y la otra, la Federación de Gays, Lesbianas y Transexuales de la Argentina. Son dos proyectos que tienen una misma dirección, pero que están presentados legislativamente de forma diferente. Y además, obviamente, con distintos diputados y diputadas entre sus firmantes. El primero, el de la CHAI, lo firma la diputada Conti, y el segundo, el de la Federación, me han pedido que lo firme yo y encabezo esa firma, junto con otro, muchos diputados y diputadas de distintos bloques que componen la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. Es un proyecto que empezamos a trabajar hace mucho tiempo y tiene ya una plenaria de comisiones, de la Comisión de Legislación General y Justicia, donde hemos acordado intentar generar un dictamen único y de consenso entre los distintos proyectos que he presentado. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vos hacías referencia al principio, el proyecto presentado por mí son dos proyectos diferentes. Uno que tiene que ver con el cambio en el DNI, o sea, en la identidad de género, y el otro que tiene además otro circuito legislativo, tiene que ver con el cambio de sexo. En cambio, el de la comunidad sexual, comunidad homosexual argentina, componen las dos cosas un mismo proyecto. Entonces, bueno, lo que estamos tratando es de generar un dictamen de consenso entre todos los bloques que componemos esas comisiones y estos proyectos para poder cerrar el recinto con un proyecto de consenso. Claro, lo que permitiría entonces, tanto uno como el otro, o este consenso que pueda llegar a lograrse, es que una persona, a partir de ciertos requisitos, pueda hacer el cambio de sexo. ¿Cómo sería la cuestión? Sí, sin trámite judicial, solo pedido en el Registro Nacional de las Personas o en el Registro Provincial de las Personas, y siempre y cuando sea mayor de edad. Y por supuesto la intervención quirúrgica si se requiere también. Esto tiene que estar dentro del plan médico obligatorio, con lo cual no solo los hospitales públicos, sino todas las obras sociales y las prepagas tienen que cubrir los gastos de la intervención quirúrgica. Yo les quiero recordar que este debate lo acompaña además la realidad. El Ministerio del Interior ha entregado no hace mucho tiempo DNIs a personas trans. Bueno, recuerdo el caso de Florencia de la B, no hace mucho tiempo, ahora un par de meses, tiene que ver con la realidad, y la verdad es que es un trámite muy engorroso, muy doloroso y muy vejatorio intentar hacer el cambio en la identidad, primero en los documentos y luego si alguien además quiere atravesar un cambio de sexo quirúrgico es aún peor, ¿no? Y esto restringe derechos enormemente, las dificultades de ir a la escuela, las dificultades de tener un trabajo. Entonces esto tiene, acompaña a este debate la realidad y además la respuesta del Estado de qué hace con esta situación, ¿no? Uh-huh. Diputada, puntualmente estábamos, veníamos analizando, trabajando el tema de la cuestión del cambio de género en el Documento Nacional de Identidad, que es la carta de presentación de una persona, digamos, y nos poníamos a pensar en la otra situación, en la cuestión de la intervención quirúrgica para efectivamente cambiar el sexo de una persona, ¿no? ¿Cuál es la situación en Argentina? Usted decía, nos basamos o hablamos en relación a lo que vemos en la realidad. Digo, sabemos que hay muchos casos o que hay varios casos que han puesto en discusión este tema a partir justamente de la necesidad del cambio de identidad en el Documento Nacional de Identidad, pero ¿son así tanta la cantidad de personas que están pidiendo también un cambio de sexo a nivel quirúrgico, es decir, una intervención puntualmente, o hay registros de la cantidad de gente que viaja a otros países para, por ejemplo, hacer este tipo de intervenciones quirúrgicas y que acá están prohibidas? Mira, datos específicos o datos certeros yo no te puedo dar, no los tengo. La verdad es que te puedo hablar de una apreciación personal, no creo que sean demasiados los casos, lo que sí son muy dolorosos. Entonces el Estado tiene que resolver esta situación así como lo hace el resto de los estados del mundo, digamos, ¿no? O sea, cuando se plantea qué hacer con estas situaciones, se lo plantea y tiene que dar una respuesta. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros necesitamos es dar una respuesta del Estado, que va a hacer si restringe sus derechos, si los amplía y los avala, si acompaña estas situaciones tan dolorosas, si hace que los ciudadanos y ciudadanas que viven en su país lo hagan de la forma en que quieran vivir y que ejerzan plenamente sus derechos. Yo creo que cuando uno se hace esas preguntas tiene la respuesta de lo que tiene que hacer el Estado. Y en relación a las intervenciones quirúrgicas, veíamos que uno de los países más frecuentes a los que se puede asistir y cercano a la Argentina era Chile, digamos. En relación al debate que se va a dar también de incorporarlo en el plan médico obligatorio, son intervenciones quirúrgicas caras, que las obras sociales, ¿cómo está la voluntad como para que efectivamente se puedan hacer cargo y se quieran hacer cargo de ese tipo de intervenciones? O sea, ¿cómo ven el debate a nivel de la Comisión de Salud y después el debate con las obras sociales puntualmente? Es que llegado, si hay un dictamen de consenso en estas dos comisiones que te digo que hicimos una comisión, una plenaria de comisiones, no giraría el proyecto a salud, porque está dentro de las dos comisiones a las que fue girada. La verdad es que nosotros creemos que no tiene un impacto grande, estamos convencidos de que no tiene un impacto grande, porque no creemos que haya una mayoría muy grande de hombres y mujeres que quieran acceder a este servicio. No creemos que haya una enorme cantidad. De todas formas, sí, lo que creemos es que hay que garantizar este derecho por ley y lo tiene que tener el Estado dentro del plan médico obligatorio. Uh-huh. Y en relación al resto de... Ninguna excusa, sí. No creemos que haya ninguna excusa ni para oponerse dentro del mundo, digamos, de las obras sociales y de las prepagas a este tipo de acceso al derecho, porque no tiene un impacto grande en la economía de estas prepagas. Uh-huh. Ni tampoco puede servir de excusa para aumentar cuotas de prepagas ni nada por el estilo. Uh-huh. Que no se asusten, que no les va a significar demasiado. Lo único que sí va a significar es que la Argentina tiene un derecho menos restringido y eso es para celebrar. Claro. No, diputado, ¿qué visión tiene en relación al resto de la Cámara, ¿no? Al resto del Congreso, en verdad? En relación a si este tema tiene como una resonancia dentro del Congreso de la Cámara de las dos, ¿no? De diputados, tanto de diputados como de senadores. ¿Hay una voluntad de tratarlo? ¿Cómo es percibido este tema por el resto de los legisladores? No, tiene buen consenso. Insisto, digamos, estos proyectos están firmados por muchos diputados y diputadas de distintos bloques. Creo que es un proyecto que no va a tener inconvenientes para ser tratado, lo que no sé si va a ser tratado antes del 23 de octubre, porque la Cámara está literalmente parada, pero bueno, no desconozco, si esto se trata antes del 23, yo no creo que haya ningún inconveniente entre los bloques. Me parece que es uno de los proyectos de más consenso y que tiene, bueno, me parece que va a tener un buen resultado. Bueno, antes de despedirla quería hacer dos breves consultas sobre otros proyectos de ley. Uno de ellos tiene que ver con la despenalización del aborto. Dentro del Frente para la Victoria hay una voluntad de poder tratar los proyectos, de poder involucrarse en el tema y también poder emitir algún dictamen que permita el tratamiento en el recinto. A ver, yo no puedo hablar por el Frente para la Victoria, no he hablado de este tema exactamente con el bloque ni con el jefe de mi bloque. Yo soy autora de varios proyectos sobre despenalización, son iniciativas individuales y por supuesto que creo que el Congreso tiene que tratar este tema porque no tiene saldado el debate sobre este tema el Congreso Nacional. Eso dicho por un lado. Por el otro lado, lo que sí es, hay un consenso absolutamente general. No estoy hablando ya de los bloques que componen la totalidad de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, sino estoy hablando de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Cuando nosotros empezamos a discutir sobre este tema, lo que sí acordamos, centralmente por el pedido de la campaña, es que de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, es que este tema no esté no esté en el marco de la campaña política, digamos, que no esté dentro, la discusión no esté rozada por una cuestión electoral. Entonces, estamos todos absolutamente consustanciados con que este tema no se trate antes de la elección presidencial de octubre. Quiere decir que probablemente pueda haber novedades, en todo caso, el año que viene. Ya, digamos, teniendo en cuenta los plazos legislativos, ¿no? Nosotros, no estoy incluyendo a la totalidad de mi bloque, así como no podría hablar del radicalismo, de la totalidad del radicalismo, ni del socialismo, de la totalidad del socialismo, porque son temas que generan divisiones al interior de todos los bloques. Ajá. ¿No? De todos los bloques. Hay diputadas y diputados firmantes del proyecto de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo que se está discutiendo hace tiempo en el Congreso Nacional, de todos los bloques, incluyendo el PRO, el peronismo federal, y obviamente que también hay muchísimos en contra de todos estos bloques. Entonces, es un tema que requiere mucho cuidado y requiere mucho cuidado político para que avance, para a los que nos interesa de verdad que este tema se debata. Hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucho respeto. Diputada, y también hay que sacarlo de escenarios que puedan complicar. Diputada, ¿usted está incluida entre los 50 legisladores que acompañaron el proyecto de la que justamente promocionó la campaña nacional por el derecho al aborto seguro? Yo soy la que encabeza las firmas de ese proyecto, sí, sí, soy la autora del proyecto. Bien, Juliana, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad. Seguimos en contacto, ¿eh? No, les agradezco a ustedes la comunicación. Buen día. Buenos días, hasta luego. Estábamos hablando con la diputada nacional del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio. Casi todos los productos que conocemos